Black Dance 2003, en sessió Rang One. Sant Jordi de Barcelona, sisena hora del Mega Black Dance. 2003. Thank you. en Flash FM. Programación especial desde el Megaplex Dance 2003. We'll be right back. Megaplex Dance 2003, en directo desde el Palau Sant Jordi de Barcelona.